Muy buenas tardes, la ley es la ley. Vengo con dos cosas. Primero, información legal. Si te quieren hacer un regalo y no lo quieres, di no y se acabó. Porque esto, un regalo, eso es un contrato. No digas, yo en Reyes nunca tengo que firmar nada porque un contrato no es el papel, sino el vínculo legal. O sea, si te quieren dar un regalo y no lo quieres, no tienes obligación de aceptarlo. Luego, si viene tu suegra y dice, mira qué jarrón más bonito, y tú no tengas los cojones que decir no, no me apetece, eso no es un asunto legal. Eso consúltalo con tu pareja, no con tu abogado. ¿Con tu pareja o con tu suegra no? Consúltalo mejor con tu pareja. Eso ya no es asunto legal. A mí no me preguntes. Vale. Lo segundo que os voy a contar es la historia de un regalo mortal. Dilo tú que tienes la voz más grave. La historia de un regalo mortal. Gracias. Érase esta primavera en un pueblo llamado Spitz, al lado del Danubio, en Austria. El alcalde de ese pueblo, el abogado Hannes Hirzberger, en adelante el alcalde, salió del ayuntamiento para coger el coche e irse a casa. Encima del capó de su coche se encontró con una tarjeta que decía «Muchas gracias» y un regalo. Un paquetito de chocolatinas Montchéri, las que dentro llevan una cereza y licor. Aquí también los hay, ¿no, Montchéri? Sí. El alcalde no pensaba nada malo porque era muy popular en su pueblo y pensaba que alguien quería darle las gracias por ser un alcalde tan majo. Se metió en el coche, se fue y mientras conducía iba comiéndose las chocolatinas. Poco después tuvo que parar el coche, se salió casi cayéndose, dijo a unos transeúntes algo como ¡cachis en la mar, me han envenenado! Y se cayó. Resulta que los Montchéri llevaban... ¿Por qué te ríes, José? Por la expresión, cachis en la mar. No sé si dijo algo en alemán, no sé. Resulta que los Montchéri llevaban una buena carga de matarratas que alguien había inyectado con una jeringuilla. El alcalde no se murió, pero entró en coma, estaba muy mal. La policía empezó a investigar el caso y preguntaba a la gente del pueblo si el alcalde había tenido enemigos. No tenía enemigos serios, pero se sabía que había tenido broncas con un hombre del pueblo por la recalificación de un terreno. Ese hombre quería que le recalificaran, subjuntivo imperfecto, un terreno y el alcalde se había negado. La policía le pidió una muestra de ADN que querían comparar con otra muestra que habían encontrado en la tarjeta que acompañaba a los Montchéri. El hombre accedió. Dio una muestra de saliva y, bueno, saliva, yo que sé qué es exactamente lo que cogen cuando te meten un bastoncillo de estos en la boca. Pero el resultado dejó al forense perplejo porque el ADN no solo que no coincidió con la muestra de la tarjeta, sino que era de más de una persona. De más de una persona. Era el ADN, o sea, tú miras el ADN y suele ser de una persona. Pero el forense dijo, esta muestra es como si fueran de más de una persona. Ah, de más de una, sí. Cuando estaban todavía pensando cómo podía ser, llamaron los hijos de ese hombre sospechoso para decir que su padre les había pedido un regalo un tanto peculiar. Les había pedido que escupiesen en un bote de cristal. A los hijos les parecía raro y cuando se enteraron de que la policía estaba investigando a su padre por homicidio, avisaron de los chanchullos de su padre. Eran unos hijos un poco como tú, así, ¿no? Como muy... Hombre, es que se habían llevado... Este hombre era muy violento y vamos, los hijos que ya eran... O sea, no eran hijos pequeños, eran... Sí, adultos, adultos y rectos. Y no sabían para qué su padre quería que escupiesen. Y a lo mejor tenían miedo de que se les iba a imputar a ver ahí... Ah, claro. Yo qué sé, siendo cómplices de su padre. El sospechoso negó los hechos hasta el final, pero una segunda prueba de ADN, ya sin la saliva de sus hijos, coincidió con la que se había encontrado junto a las chocolatinas envenenadas. Al final le cayó un regalo poco agradable, una condena de 20 años de prisión porque dijeron que sí que había sido él. 20 años, le pillaron y le cayeron 20 años. Sí, le han condenado. Esta condena no es firme, él ha dicho que es demasiado y el fiscal ha dicho que no basta, que debería ser cadena perpetua, que existe en Austria. Entonces eso no es el final de la historia. Pero ¿cuál es la moraleja de esa historia? Yo te la digo, no comas bombones que empalagan. Y no hay que aceptar chuches de desconocidos si te lo lleva diciendo tu madre toda la vida. Luego, si queréis, podemos discutir si los Reyes Magos y San Nicolás son extraños.